Privatización de la educación, el llamado 3+2. El sistema educativo es protagonista esta vez en una huelga estudiantil en la Universidad de Granada. La privatización está llegando y andando en nuestras familias con futuras prestaciones, con situaciones abusivas, como responsabilidad ilimitada y subsidiaria antes de poder defendernos en el mundo laboral. Además de aprovechar el mundo de las prácticas como herramienta exprimidora de estudiantes y formadora de precariedad en el ámbito de la investigación. A continuación, y gracias a Antonio, tenemos la posibilidad de escuchar al alumnado de la Universidad de Granada. Pues hoy día 3 de marzo estamos aquí delante de los comedores universitarios en Fuentenueva y estamos con Juanjo, que nos va a contar un poco la convocatoria que hay aquí de Frente de Estudiantes. Que, ¿por qué estáis aquí hoy manifestando? Pues básicamente es la denuncia de la continua privatización y mercantilización de la educación, ¿no? Eso se ve traducido en diferentes decretos, directivas, directrices desde la Unión Europea también, que los diferentes gobiernos están aplicando. Por ejemplo, aquí en España, el famoso 3+2, que bueno, sería la reestructuración del grado, pero bueno, sería casi lo menos importante, porque detrás de eso está escondido un aumento de tasas muy fuerte, que a las familias trabajadoras, sobre todo, por ejemplo en mi caso, nos costaría pagar, impresionante, ¿no?, ese aumento. Eso va ligado a la disminución de las becas, cada vez son menos, con menor cuantía, Y la introducción de esas becas préstamo tan sonadas, que sería básicamente ir al banco, pedirle un préstamo, que te lo concedan con avales, y que si tú luego en un futuro no puedes pagarlo, ya lo pagará quien lo tenga que pagar de tu familia o etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo como de manera continua se está viendo ese proceso privatizador. Luego también estamos denunciando la LOMCE en instituto. Va un poco en la línea que he contado en universidad. Y las prácticas no remuneradas que se hacen tanto en FP como en universidad, que muchas veces son incluso obligatorias, y estamos haciendo un trabajo gratuito para el empresario. Entonces, nuestra campaña también ha sido la de contra la educación del empresario, huelga estudiantil, frente de estudiantes, ¿no? Porque estamos viendo cómo se están apropiando de ese trabajo de manera gratuita, y muchas veces incluso para mandarnos a hacer fotocopias, para hacer fotocopias simplemente. Entonces, ahí es de los tres puntos centrales. Vale, ¿estas movilizaciones se están dando en más sitios del Estado? Sí, a nivel estatal, aunque sí es cierto que hay algunas provincias que no han convocado, pero en casi todas las provincias del Estado español se ha convocado huelga y parece ser que está saliendo adelante, y por lo menos aquí en Granada, con bastante seguimiento. Vale, pues mucho ánimo y muchas gracias. Nada, a vosotros. Pues la manifestación discurre por la avenida de Fuentenueva hacia abajo en dirección a la plaza Einstein. La presencia policial esta vez afortunadamente no es tan numerosa, no por nada, siguen siendo muchos, lo que pasa es que la gente que se está manifestando en proporción es muchísima más y nos alegramos. Y ahora estamos aquí con un compañero que nos va a contar en qué situación están los investigadores de la Universidad de Granada, los investigadores precarios. Pues tú acabas de decirlo, precario, precarizado y cada vez peor. Estamos tratando de organizarnos porque un gran problema que tenemos precisamente como investigadores precarios es la dificultad para organizarnos por nuestra propia condición de gente que un día está, el otro no está, etc. Lo que está pasando en la Universidad de Granada es básicamente vergonzoso, se está recortando cada vez más en investigación. Te hago dos ejemplos que me conozco personalmente, pero pueden ser muchos más. Hay un plan de becas postdoctorales que se llama perfeccionamiento de doctores, que siempre que se ha recortado en el 45%. Antes se daban 7 becas, que ya son pocas, y ahora se van a dar 4. Vale. Y se están haciendo estas cosas jugando con el tiempo de vencimiento de los contratos, ¿vale? O, por ejemplo, se están negando contratos de puestos de trabajo que ya de por sí son precarios, como los de trabajadores interinos, porque la gente tiene demasiado título. Hay investigadores que son extranjeros, que hemos estudiado aquí el doctorado, el máster, hemos tenido becas de investigación, y ahora se nos echan porque no tenemos una licenciatura homologada en otro país de la Unión Europea. O sea, lo que es evidente es que todo el discurso que hacen sobre el espacio de educación europeo superior es una mentira. Lo que sirve para la movilidad de los capitales, de la mercancía y para la privatización de la universidad. No, y por eso estamos aquí, porque pensamos que esto al fin y al cabo es la misma lucha, que se da de distinta manera y con distintos casos concretos, pero evidentemente todos estamos afectados por el mismo proceso. Entonces estamos para apoyar, pero también para tratar de empezar a construir una respuesta colectiva para que podamos darla organizada ante la política vergonzosa de la universidad. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Estamos ahora, al final ha girado la manifestación por la calle del Rector López Argueta, aquí en la calle donde están las facultades de Sociología y de Política. La calle está completamente llena con estudiantes. Tenemos aquí a gente también de la educación pública, trabajadores de la educación pública, que nos puedes contar por qué estáis aquí apoyando a los estudiantes. Apoyamos a los estudiantes porque es la misma lucha, es decir, defendemos lo público y la educación es la única salida que nos queda para transformar el país. Y ahora mismo se están efectuando recortes, se está manteniendo una enseñanza concertada que está quitando recursos a lo público. Y la transformación del decreto del 3+2 es otra adhesión más a la clase trabajadora. Y por eso estamos aquí, queremos igualdad, derechos y que no nos quiten nada de lo público. Vale, muchas gracias. No sabes.